estoy en paz, porque cuando río es que acabo de luchar, pensando en la posibilidad que en algún instante podamos descansar. Porque escogí esta vida y tú has decidido escuchar, pero no hay nada nuevo, nada nuevo que cantar. Sigue habiendo celeridad y tanta insensibilidad, y los que pretendemos algo que comunicar en un lugar como este, nos disponemos a atacar, a defender nuestras creencias. Porque esta guitarra es mejor que una escopeta, y en vez de tiros utilizo las palabras. Y no hay nada nuevo, nada nuevo que cantar. Se estudia medicina, derecho, arquitectura, ingenierías, todo menos historia, ni letras, ni arte, ni filosofía. Argumentar, a defender nuestras creencias y nuestro antojo por hablar. Porque esta guitarra es mejor que un escopeta, en vez de tiros utilizo las palabras. Y no hay nada nuevo que cantar, nada nuevo que contar. Mi canción se torna